vida está hecha. De múltiples retales. Unos son falsos y otros reales. Unos son falsos y otros reales. Cosidos por hilos de frágiles sueños, unos muy grandes y otros pequeños, unos muy grandes y otros pequeños. Somos el fruto de la casualidad. Todo es mentira, todo es verdad. Todo es mentira, todo es verdad. Páralo. Ahí salí yo, páralo. Claro.